Cuando tu papá te dice que va a venir a buscarte y que tú te prepares, te alistes, con toda seguridad, pues que ese día tú te bañas, ese día tú sacas tu mejor traje y tal vez sales a cenar con tu papá, ¿verdad? Eso por la cercanía que hay, por la confianza que hay. Pero, ¿cuánto conoces tú de nuestro gran Padre que está en los cielos? Él nos ha hecho una invitación. No sé qué tan familiarizado estás tú, pero Él viene por nosotros y ha prometido también estar con nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida y en los momentos alegres también. Yo quiero invitarte en este momento a que te quedes en el programa y puedas conocer más de esa invitación que nuestro gran Padre Poderoso ha hecho para cada uno de nosotros. Él viene por nosotros. ¿Quieres conocer los detalles? ¿Quieres enterarte más de todo esto? Quédate con nosotros. Esto es Código Abierto. Bienvenido. Realmente tenemos la gran bendición, vamos a decirlo así, la gran bendición, ¿por qué no?, de poder conocer a Dios de una forma personal. El tema es de que cada día nosotros podamos mantener esa relación. Una cosa es que lo conozcas y que tengas una vivencia, pero cada día podemos tener vivencias distintas y hoy justamente vamos a hablar de eso, de esas vivencias diarias que tú tienes y cómo tú puedes compartirlas con otros. Pero ya estamos aquí con los amigos, ¿verdad, David? También por Hola. este lado, Ubaldina. ¿Quiénes nos van a acompañar? ¿A quiénes, por favor, queremos darles una cálida bienvenida al Gracias. programa Código Abierto y a ustedes, amigos, también? Pero antes, por supuesto, como siempre, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios poderoso. Y ahora sí, por favor, David, nos puedes elevar en oración a ustedes, Oremos. amigos que siguen el programa, también para que hablemos con nuestro Dios. Oremos. Padre amante, gracias porque nos das la oportunidad de entender que lo que tú has hecho en nuestra vida no solo tiene que quedar con nosotros, sino que debemos mostrarlo a otros, que debemos mostrar qué hiciste en nuestra vida. Haz que en esta lección que vamos a estudiar, vamos a confirmar cómo hacerlo y de esta forma ponerlo en práctica. Bendícenos ahora y a cada uno de los que nos ve. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué lindo. Bueno, en esta semana realmente nos quedamos pensando, particularmente yo, con el tema de esta semana, porque te invita a reflexionar y a que tú evalúes cómo está tu relación con Dios. Ubaldina, tú contabas en un programa atrás, en el primer programa justamente, que tuviste una linda experiencia, como la tuvo David también, como la tuve yo. Y ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? Ya Dios te trajo a la iglesia, ya conoces, estás conociendo más de Él. Y ahora, ¿cómo está tu relación con Dios? Mira, Katy, si hablar de las cosas que Dios hizo en la vida mía, pues No alcanza el no programa, alcanza el pero programa, podemos resumir un definitivamente. poquitito. Claro que sí. Mire, yo creo que Dios de aquel entonces, de la manera como hemos llegado a la iglesia, desde aquel entonces, pues hay mucho que contar. Dios hizo muchos milagros en mi vida, hizo bastantes cosas. Por ejemplo, hoy en día trabajas en la Unión Boliviana. Así es, tal vez es un poquito también podríamos contar de eso, el hecho de que depender de Dios y vivir aferrado de Él y creer en sus promesas hace mucho. No sé, de una u otra manera, mira, la modalidad de llegar a trabajar aquí es algo espectacular, realmente es para contar, porque un día yo estaba caminando en la calle, en algún momento soñé trabajar para la iglesia. En otra ciudad. Sí, soñé para trabajar, o sea, para la iglesia, ¿no? Y siempre creí que eso no iba a ser posible. Hasta que un día, una tarde, recuerdo 2 de la tarde aproximadamente, caminaba por la calle, entonces decía: Señor, a mí me gustaría trabajar en tu iglesia, no sé, de una u otra forma, pero me gustaría trabajarlo. En ese entonces, ¿por qué quería trabajar en la iglesia, para la iglesia? Porque yo veía a los hermanos, a los pastores, a los líderes de iglesia, que eran personas diferentes. Entonces, para mí trabajar para Dios era cambio de vida, ¿no? Un estilo de vida diferente. Wow. Entonces, así que pensaba en eso y de repente suena mi teléfono. Yo tenía un trabajo anterior. Dije, Señor, yo no voy a volver más a ese trabajo porque yo quiero trabajar para ti, ya no quiero hacer otras, quiero seguirte, quiero ser un ejemplo. Y suena el teléfono y contesto y me dice, Ubaldina, y yo le digo, sí. Y me dice, yo quiero que te presentes dentro de 1 hora en la oficina. Y yo le digo, ¿la oficina dónde? En la Unión Boliviana. ¿Para qué? Solo presentes. Para entonces, mírate, yo siempre creí que la Unión quedaba en Santa Cruz y no en Cochabamba. Yo estaba en Cochabamba, entonces yo le digo en aquel entonces a la persona que me llamó, yo le digo, mira, ¿Cómo voy a ir? y yo le digo, pero eso es en Santa Cruz. Y él me dice, pero ¿quién te dijo que queda en Santa Cruz? Queda aquí cerca. Y pues bueno, me Qué vine, emoción. me emocioné bastante y le dije, ¿para qué? Y él me dijo, sé que tú estudias leyes, ¿cierto? O estudiaste leyes. Entonces sí, le digo, entonces yo necesito que vengas ahora. Así que me presenté Qué rico. inmediato. Él apareció ahí cuando llegué a la Unión, me atendió una hermana muy amable, bastante amable. Entonces, llegar a ese lugar y decirme, inmediatamente llegó la persona y pues bueno, me dice, ahora yo quiero que tú me ayudes, vas a trabajar aquí, esta va a ser el escritorio donde tú vas a apoyar en el área legal. Wow. Era mi carrera, para el cual había soñado. Excelente. Entonces, cosas como esas, yo creo que... ¿Sabes, Sube? Perdón que te interrumpa. Es interesante el texto clave de memoria, ¿no? Que de paso hay que aprenderlo de memoria, porque eso es bueno para nosotros. Recomendable. Claro. Si yo lo pongo al revés, a Isaías 43, dice: Mi siervo que yo escogí. Jesús te escogió. Pero no por casualidad. Quizá es la Había primera un... vez que en público lo cuentas. Así es real. ¿No es cierto? Él te Querido Dios. escogió para que seas testigo y el que firma es Jehová. No sé si podemos llegar a medir la importancia de esto. En un momento de tu vida, Dios te agarra, te toma y dice, quiero que hagas esto. Y llega un punto en que uno no tiene otra salida, te mete Dios en un embudo para tener que mostrar tu testimonio personal a otros. Y el hecho de que, digamos, Dios trabaje de esa manera en ti, al menos particularmente en mi vida, implicó mucha responsabilidad para con Dios, esmerarme con la ayuda de Dios Amén. para ser un testimonio grato para las demás personas. Y creo que de una u otra manera en casa lo logramos porque nosotras todas estudiamos en universidad estatal, no tuvimos el privilegio de estudiar en una universidad privada. Pero el hecho de que yo o una de mis hermanas no fuese a pasar un sábado, entonces eso influyó mucho en los menores. Así que todos así tenían exámenes, entonces no iban. ¿Por qué? Porque Irma no había ido, porque Ubi no había ido, entonces ellas Claro. automáticamente no iban, ¿no? A la fecha tenemos todavía una hermana, dos menores estudiando, ellos no son adventistas, sin embargo, Guardan el sábado. guardan el sábado, no Wow. pasan clases. ¿Por qué? Porque a Irma la ha ido bien, a Ubi la ha ido Claro, bien. hay que seguir el Entonces, camino. Ubaldina, es una no sé manera, si ¿no? si percibes lo que está pasando aquí, David. Espectacular. Espectacular, pero Es realmente Dios. tu testimonio ha influenciado en tu familia Así también, es, ¿no? O sea que definitivamente. una cadena, ese es tu campo misionero, ¿no? Porque el primer contacto es el campo misionero que uno tiene. O sea que tu testimonio, aunque ellos todavía tal vez no se han terminado de bautizar todos, han seguido el ejemplo. Y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Cómo te hace sentir eso? Pues muchos quisieran Hay lograrlo. una dualidad quizá, ¿no? De una gran responsabilidad y a la vez yo, ¿por qué yo, no? ¿Saben? Es interesante la lección del ser humano en sí. Tenemos muy desarrollado el sentido de propiedad, ¿no? Mi casa, mi esposa, mi hermano, mi amigo, ¿no? Y la lección va a hablar un poquito de esto, de mi Dios y yo. Más va a llevarlo Una relación personal, a ¿no? una intimidad. Una intimidad. A sentido de propiedad real, lo llamo yo. Y a la vez, a que mi testimonio personal, mi campo misionero, lo identifique también en forma íntima. Es que Dios nos da un trato personalizado, claro, ¿no? A claro. cada uno de nosotros. Pero tengo que hacerlo mío. Dios me puede dar un trato personalizado y yo quizá no lo hago mío. No lo asumo. Porque es de Él. Digo, nada, no, bueno, Dios, sí, pero yo. El hecho de intimar con Dios me debe llevar a tener una realidad como el testimonio de Ubaldina. De Ubaldina. ¿Sabes en qué sentido? Al que de golpe siento que hay personas cerca mío que necesitan ver mi sentido de propiedad con mi Dios. Y la forma de expresarlo es a través de mi testimonio, de mi diario vivir. Tu diario vivir. Y eso es bíblico, David, porque mira, si podemos leer Mateo 9:36, Ubaldina, realmente es un ejemplo que Dios nos da, porque cuando dice que Él, podemos leerlo el versículo. Claro que sí. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero cuando nosotros profundizamos más, leemos otros versículos más que por el tiempo ahora en el programa no se puede, Jesús vio con lo que mencionabas, David, qué lindo, de forma personal. No es que Dios vio una multitud, ¿no? Qué lindo eso. Eso cómo afecta en tu vida, ¿no? Porque si Él nos ve de forma personal, ¿en qué medida hace que nosotros también veamos de forma personal a las personas que podríamos llegar, ¿no? Como es la familia en este caso. Ni dudarlo, ahora es curioso que la vorágine del mundo hoy, la sociedad, la locura, ¿no? Lleva a no preocuparnos por el individuo que está a mi lado. Que no me interese, mejor no me meto, por ahí se enoja. Es más, en ciertos países del norte, si lo miro demasiado fuerte, hasta por ahí me denuncia. Mejor no me meto, hago mi vida, estoy calladito, mejor como los caballos cocheros, ¿no? Sí. No miro a nadie. Y el vecino por ahí tiene problemas terribles. Y esto lleva a que mi potencial, y quizá, o sea, el potencial que Dios puso en mí, no se desarrolle. No lleve a que otra persona pueda conocer a Jesús. Y en parte es egoísta, ¿no? Pero es la vorágine que el enemigo está metiendo hoy en el mundo. Y como consejo de amigo, Uba, nunca dejes de comportarte con tu familia, porque esas hermanas tuyas que aún faltan, te sí. aseguro que pronto el Espíritu los va a tocar. Amén. Por el testimonio. Simple. Así es, en la lección hablaba mucho acerca de eso, de que nosotros empezamos siendo testimonio en nuestros hogares, con nuestros amigos y el contorno que te rodea, ¿no? Entonces es una responsabilidad como persona, como seguidores de Cristo, que tenemos, yo creo, y para ello siempre debemos estar en constante comunión con Él, oración, pedir la dirección de la Dios. Dirección de Además Dios, que en cierta medida, Ubaldina, sería egoísmo no compartir con otros. Imagínate, muchas personas ansían trabajar. Y falsedad, porque no solo es decir, también debo hacer. Debo hacer. Es decir y hacer y en hacer. Mi vida diaria. Y eso viene solamente con el poder de Dios, ¿no? Porque hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero si por ahí tenemos vergüencita de contar nuestro testimonio, nos faltan agallas, nos falta fuerza, pues ya sabemos de dónde pedir, ¿no? Pidámosle a Dios, así como hoy día Ubaldina tal vez por primera vez compartió su lindo testimonio de las cosas hermosas que Dios ha hecho en su vida y por qué no puede hacerlo también en tu vida. Y mira que en el siguiente bloque vamos a compartir algunos testimonios de David también, claro, porque hay testimonios hermosos de las maravillas que Dios hace en tu vida. Enseguida retornamos, así que no te muevas. Amigo que está siguiendo nuestra programación, ¿qué te impide que realmente seas feliz en toda la plenitud que Dios quiere que lo seas? Pues a veces tenemos ataduras, tenemos miedos, pero Dios vino a libertarnos de los miedos. Y no eres el único que siente miedo, tal vez, para testificar o para lanzarte en un nuevo proyecto. hombres de la Biblia también tuvieron estas mismas situaciones, estas mismas vivencias. Y me gustaría, Ubaldina, que podamos compartir un poquitito, solamente un versículo tal vez de Moisés. Él también por momentos tuvo ese temor, pero con Dios realmente se puede vencer cualquier obstáculo, ¿no? Si podemos compartir, Ubaldina, ese versículo de cuando Dios escogió a Moisés, ¿no? Pero de pronto a veces a los humanos nos da un poco de miedo, nos achicopalamos, nos da temor, pensamos que no somos lo óptimo, pero... Muy bien, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo creo que... A mí me pasó. Muchas veces eso pasa, ¿no? Yo creo que con la mayoría, si no es con todos, por decirlo, porque a veces decimos, ¿quién soy yo? Nos sentimos tan insignificantes o con una incapacidad de no poder... testificar o hablar de las cosas de Dios, que lo que Él manda que tú hagas, y tienes temor, ¿no? O sea, ¿por qué o quién soy yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo creo que muchas veces nos ponemos en la posición de Moisés, ¿no? Y tal vez hoy en día, Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a libertar de la esclavitud al pueblo de Dios? Pero hoy en día un joven, una persona podría decir, ¿quién soy yo para ir a predicar ahora? La gente no le interesa, no me van a escuchar. Pero si Dios te llamó para eso, Dios también te capacita y te da la fuerza, ¿o no? Amén. Obviamente, amén. ¿No? Yo creo que si Dios te pide algo es porque sabe tu potencial o tu capacidad como persona. Y yo creo que todos tenemos una misión y es algo que nosotros debemos cumplirla, ¿no? Porque siempre Él nos va a pedir que nosotros hablemos, difundamos su palabra, el amor, su amor a los demás, hacer conocerlo, ¿no? Y es curioso una cosa que sucede hoy en día. No nos hemos acostumbrado a dar testimonios de otros. Y nos es fácil contar la historia de tal persona y hacerla hermosa y decir esto pasó, aquello, el otro. Pero cuando me toca hablar de mí mismo, como que tiemblan las piernas. ¿Yo? ¿Por qué yo qué hice, no? No, pero el testimonio personal puede cambiar vidas. Exacto. El testimonio personal tiene que ver con que tú eres vitrina. El apóstol Pedro va a mencionar que somos cartas abiertas. Exacto. En su libro, en el capítulo 3, ¿no? Claro. Y yo, ser vitrina. Ser vitrina. Te están viendo. Cuando caminas, cuando andas en la calle, cuando estás en la U, cuando estás en tu casa, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Verdad, verdad. Cosa difícil. Cosa difícil. Pero ahí es donde tengo que mostrar mi verdadero testimonio personal de una vida recta, de una vida que ama a Dios. Que ama a Dios. Yo no sé, ¿no? Pero aquí les vamos a contar algo a los amigos que están siguiendo el programa sobre un poquitito del testimonio de David. Claro. Yo no sé, David, si tú en algún momento dijiste, ¿quién soy yo para ir a la cárcel a predicar a personas que tal vez ni quieren escuchar, ¿no? Un mercado difícil. Un mercado que no te dicen, ve en paz, ayúdame, ¿no? Sino que tal vez hay indiferencia. Yo no sé si puedes compartir un poquitito de esa experiencia. Claro. Bueno, es interesante. Antes de estudiar teología, estuve estudiando medicina por 3 años. Alguna vez, cuando dije, no, me voy a estudiar teología, algún amigo dijo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a estudiar teología? Pasaron los años y fuimos a trabajar en el sentido de presentar a Jesús a un lugar que es difícil, donde es parte del reino del diablo, la cárcel. Y allá me di cuenta de por qué Dios quería que mi testimonio también se viera en otros. Amén. El ser franco, directo. Es impresionante lo que se ha logrado en algunos de los lugares. Se ha logrado bastante, hecho, muchos, ¿no? Bautismos. Sí. He sido testigo ocular, ¿eh? He participado de esas campañas. Sí, personas que, y cosas extrañas, ¿no? Que uno dice, oh, pues, ¿qué pasa? Algo sucede acá. Y se da cuenta que es el Espíritu de Dios. Ahora, el entender que tu testimonio, sea lo mínimo que sea, puede transformar una vida. puedes llegar a una persona, es muy fuerte como para dejarlo pasar. Tú eres responsable, y a los jóvenes que nos miran, es bueno que sientan que eres responsable de ese amigo que está a tu lado estudiando, ahí en la noche, eres responsable de decirle, ¿sabes qué? Jesús te quiere, quiere que vengas, quiero ayudarte. Además que no podemos juzgar, ¿no? Yo no sé, porque en algún momento, Ubaldina, ahí en las reuniones de grupo que se tenía, pues decían, ah, no, en la cárcel la gente es pérdida de tiempo, ¿no? Pero yo he visto con mis propios ojos realmente cómo el Espíritu Santo descendía ahí, y bueno, Dios usó este instrumento, ¿no? Para predicar el mensaje y decirle, oye, Dios te ama, no te mira como tú eres, sino lo que tú puedes llegar a ser en las manos de Dios. Y creo que ese es el llamado que tenemos todos nosotros. El tema es cómo ahora podemos motivar tal vez a las personas para que puedan entender eso y tener esa experiencia, porque yo creo, David, que tú disfrutaste esa experiencia, ¿no? Totalmente. Ahora, yo veo, llegando ya al final de la lección, saqué en claro en una palabra lo siguiente: compromiso. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Estoy comprometido con contar mi historia para beneficio de otro? Creo que ha sido muy bueno, y veo en tu rostro, Uva, que el poder contar, ¿no?, lo que te pasó, cómo llegaste a todo esto, ¿no? Yo creo que si nosotros contásemos nuestro testimonio a los demás, y eso implica que muchas otras personas también van a creer en las cosas de Dios, porque cuando Amén. Cuentas tu testimonio, estás acreditando de lo maravilloso que es Dios contigo, de lo que Él puede hacer en la vida tuya y en la vida de los demás. Si eso hace que las personas cambien, yo creo que todos deberíamos contar nuestro testimonio, porque de esa manera muchas personas han conocido la palabra de Dios, ¿no? Totalmente. Entonces hemos conocido, han entrado, y ahí ahora sirviendo, y ahí no termina nuestra tarea, sino solo que perdón que te quiera preguntar algo específico. Estamos porque el curiosos. Compromiso ese que tú hiciste algún momento de tu vida, ¿cómo siguió? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces cada día para que el compromiso continúe? Cada día buscar a Dios. Vivir más pendiente de las cosas de Él, tratar de aferrarme con Él. Pues bueno, yo creo que vivir con Él, una experimentar relación. Una relación diaria. Así, diaria, yo creo, sí, efectivamente, ese es el término, una relación diaria con Él, una relación estrecha. Porque de pronto, Ubaldina, podemos ver, David, también algunos testimonios malos, ¿no? En algún momento nos soltamos de Dios, Dios nunca permita, nunca quiera, pero hay momentos en los que pueden suceder, y ha sucedido, y de pronto tú ves el vecino que dice que es cristiano, de pronto te está haciendo una maldad, ¿no? Y esos son momentos en los que nos soltamos de Dios. Entonces, ese día tú saliste sin Dios y, bueno, como dicen, la arruinaste, ¿no? Pero, ¿cómo nos podemos cuidar de eso? De realmente no salir solos, sino salir siempre con Dios. Para que no suceda eso, yo creo que la única manera es vivir agarrado de Dios. Amén. Vivir agarrado de Dios, porque en algún momento yo escuché decir algo, ¿no? ¿Qué piensa tu vecino? ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué piensa? O sea, ¿quién eres tú para las personas que están allá afuera? ¿Cómo te miran? ¿Eres simplemente una persona más? Que estoy sembrando, ¿no? Sí, entonces es algo, ¿no? Es algo especial que piensan tus seres queridos. Y yo creo que lo que ellos piensan es lo que ven en ti. Esta semana también, David, hablamos un poco de que imagínate que Pablo sería el que va y siembra el mensaje, ¿no? Cuenta el testimonio y ahí va la semillita. Alguien escucha y dice, wow, yo también quiero sanarme, yo también quiero de eso. Pero de pronto a otra persona le toca venir a continuar el trabajo, ¿no? Entonces es como un trabajo de equipo, totalmente, ¿no? Totalmente. Y cuando llegamos a la iglesia, ¿será que todos asumimos así ese papel de que si vino, está bien, yo no le hablé de Dios, yo no le hablé de Dios a Ubaldina, pero ella llega a la iglesia y resulta que yo le muestro mi cara, resulta que yo le hago la guerra? Compromiso. Compromiso. O sea, ¿estoy comprometido con lo que aparezca para hacer? No toda la vida vas a sembrar, ni toda la vida vas a cosechar. Hay momentos y tiempos según la Biblia. Ahora, ¿en qué tiempo estás? Hazlo. No dejes de hacerlo. Katy, si me permite, yo quiero hacer algo especial ahora. Una invitación. No solo una invitación. y quiero ponerme más cerca tuyo. Sabes, no hay forma de que tú dejes de hablar de lo que Jesús hace por ti. Si lo amas, hazlo. No pares. Dile a otro con un abrazo o dando la palabra a otro o solo orando por él, mas contando lo que tú has sentido cuando encontraste a Jesús. Si estás mirándome es porque algo pasó en ti y estás esperando a Jesús que Él confirme tu vida. Inclina tu rostro. Quiero tener dos palabras contigo, con Dios. Padre, hay personas, jóvenes, hijos tuyos, esperando que tú los toques. Te ruego que nos hagas fuertes para hablar de ti a través de nuestra vida. Utilízanos, Dios. Gracias por esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, David. Qué lindo es conversar con Dios a través de la oración. Y realmente hay que agradecerle a nuestro Dios por las maravillas que hace. Ubaldina, un ejemplo. Y aquí también el pastor, ese llamado que tuvo, ¿no? Y personalmente también hay mucho, mucho que agradecer a Dios. Y cada persona que está acá también, que es parte del programa, con toda seguridad, tiene mucho, mucho que agradecer a Dios y mucho también que contar. Así que no te prives de vivir experiencias maravillosas con Dios y compártelas. Y si te falta fuerzas, pues pídele, ya sabes de dónde vienen las fuerzas, solamente de Dios. En un siguiente programa continuamos hablando más de nuestro Creador. Esto fue Código Abierto. En mi vida hay aflicción, tantas lágrimas me ciegan, tengo roto el corazón, no veo salida. Quiero renovarme, ¿qué más yo pedir podría? Todos mis errores, alguien los perdonaría. Sé que solo un milagro de amor me salvará. Ese amor tan milagroso, solo Dios me puede. Oportunidad de ser.